las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Otra vez en el programa Trabajadores, como todos los martes, 7:30, que se nos está haciendo una costumbre, empezar unos minutitos más tarde, ¿no, María? Un poquito, sí, y esta vez soy un poco responsable yo también. Porque se nos ha quedado una compañera en el ascensor. En el ascensor. Lo cerré mal y entonces no andaba. Así que tuvo que nuestra compañera Sofía, la operadora, tuvo que ir a rescatarla. Además de operar, es rescatadora. Estamos esperando que llegue nuestra tercera compañera, la negra, que ha tenido problema con los zapatos. Y estamos acá muy contentas porque tenemos el invitado, que sabíamos ya desde hace unos días que nos iba a visitar en Radio Semilla, el compañero Ezequiel, de una fábrica que ha dado bastante que hablar hace como un año y medio, ¿no, Ezequiel? Así es, ya hace un tiempo largo que venimos siendo noticias. Así es, así que después de estas presentaciones y demás vamos a charlar y vamos a preguntarle todo lo que pensamos que nuestros amigos del otro lado están queriendo preguntarle a él para conocer, ¿no? Así que vamos a cambiar un poco la rutina, ¿qué te parece, María? Sí, me parece bien, ya que está acá el compañero, comenzamos con él. En vez de empezar con nuestra agenda, y un poquito más adelante también nos queremos comunicar con una compañera que estuvo en el encuentro, en el número 28. En el encuentro de mujeres número 28. Y bueno, así que charlaremos y le preguntaremos un poco de sus impresiones a la compañera Laura. Esperemos que la comunicación se dé. Y si no, bueno, es un tema que va a quedar... Igual vamos a hacer un pequeño reconto de todas maneras de lo que pasó. Así es, porque es vuelve a ser un hecho muy importante, ¿no? El encuentro, sí, de mujeres. Cada año se hace en una provincia distinta. Y bueno, este año fue en San Juan. Y bueno, después... Les vamos a informar dónde va a ser el año que viene. Bueno, ¿Le damos a la charla con nuestro invitado? Metámosle entonces. Metémosle. ¿De dónde venís? Bueno, ante todo agradecer el espacio, ¿no? Que nos brindan acá desde Radio Semilla. ¿No? Primero, ante todo eso, y remarcar que es un gusto estar acá, ya que no distintos medios, los roles de los medios y sobre todo alternativos que intentan mostrar la realidad de los trabajadores tal cual es y no transgiversarla, sino que aportar a su proceso, es un orgullo estar acá, ¿no? Nosotros siempre decimos, ahora ya cada vez menos, que los micrófonos de la radio y en particular de este programa está dedicado a aquellos que están luchando, que están discutiendo, que se están organizando, desde mayoritariamente desde el punto de vista de los trabajadores en el sector sindical, así que hace uso de tu micrófono, ¿no? Claro, bueno, comento ahí un poquito. Yo soy Ezequiel, soy delegado de Enfer. Enfer es una fábrica que se dedica a la fabricación y reparación de vagones, en este caso son vagones ferroviarios, y en este último tiempo venimos con distintos problemas hacia adentro de FAC y hacia afuera en un contexto más a nivel nacional, que es la cuestión de la problemática del sistema de transporte, ¿no? Exacto, ustedes son una parte, un eslabón de esa problemática del ferrocarril, ¿no? Porque construyen los vagones. Exactamente, la fábrica Enfer, como decía, se dedica a la fabricación y reparación. Esta fábrica siempre operó para las líneas Mitre, Sarmiento, lo que era la XTVA, y esta fábrica pertenece al Grupo Siciliano, ¿no? El Grupo Siciliano, como todos lo conocen, actual responsable por la tragedia de Once, ¿no? Responsable de la tragedia de Once, responsable por todos los accidentes que vienen pasando en el sistema ferroviario y también por el vaciamiento, ¿no? O sea, hay distintos informes, o sea, está más que claro a la vista de cómo viaja todo el pueblo en este tipo de líneas, y creo que no hace falta, así hace falta dar un informe concreto, pero está más que claro a la vista de cómo se viaja hoy en día y en torno a cuánta plata también se le vino dando durante todos estos años nosotros. Sí, por lo que decís vos, Siciliano, por un lado estaba administrando líneas de tren y por el otro era proveedor de su propia empresa. Exactamente. Es interesante. Es organizado el hombre. Es organizado, exactamente. Sí, o sea, no solo que tenía la concesión de las líneas, sino que se autodaba trabajo, mandando a reparar y a fabricar vagones a su propia empresa, ¿no? Esto es algo normal, se puede decir, de todos los empresarios nacionales que adquirieron las concesiones de las distintas líneas, ¿no? A través del UOFE, la Unión de Gestión Operativa de Emergencia Ferroviaria, que se genera en el 2004-2005, si mal no recuerdo, es en donde se le entrega a esta empresa la administración, conjuntamente con la burocracia sindical, en donde se le entrega la libre administración y la baja de subsidios por parte del Estado a este tipo de empresas, que lo único que ha hecho en todo estos años fue masificar su patrimonio personales y no invertir esa plata, que es plata que se le estaba dando de todo el pueblo, a este tipo de empresas, ¿no? Siciliano, como para nombrar algunas cuestiones, tiene más de 40 líneas de colectivos, o sea, no solo... ¿Cuál es la línea de colectivo de Siciliano? Y la empresa la que más se ve es Plaza, acá en Capital. Después tenemos toda la línea Ecotrans, que abarca toda la zona oeste, ¿no? Y después infinitas ramas que uno también se va perdiendo en todo ese abanico de empresas que fue generando, no solo en Argentina, sino que en Estados Unidos tiene una empresa de servicio de colectivos en donde hace... lo que hacen ellos es turismo de alto lujo en Estados Unidos, ¿no? O sea, Siciliano... ¿Se viajará en esos buses de alto turismo en las mismas condiciones que se viajan en el Sarmiento? No, no, no, evidentemente no, y ni siquiera en el Sarmiento ni en todas las líneas de colectivo que tiene este grupo, ¿no? No solo eso, sino que también tenía la concesión del subte de San Pablo, fábrica de colectivos en Uruguay, la fábrica de colectivos que está en la misma planta donde está Enfer, Tapsa, que es, también tiene mucha relación, nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no? ¿Cómo se generó esa fábrica? Perdóname, te vuelvo a preguntar, o sea que en el predio donde están ustedes hay dos fábricas muy grandes, muy importantes, ambas de Siriliano. Claro. Enfer y Tapsa. Enfer y Tapsa. Tapsa es la terminal automotriz, todo lo que sería fabricación de colectivos, ¿no? O sea, ellos también se vienen con nosotros, lo vivimos en carne propia porque en un momento hacíamos trenes y colectivos, Enfer hacía trenes y colectivos, hasta que el Grupo Siriliano decide dividir las dos fábricas para dedicar cada fábrica a un rol distinto, ¿no? Por un lado Tapsa con colectivo y por otro lado Enfer en la fabricación de los vagones, ¿no? Son fábricas grandes. ¿Cuántos laburantes hay ahí en ese predio? En Enfer hoy en día hay 350 trabajadores, la mayoría son trabajadores, tenemos cuatro compañeras que son del convenio nuestro, que hacen distintas tareas. ¿Cuatro mujeres nada más? Solo cuatro mujeres, exactamente. Upa, fue lo ¿las que... tratan bien? Sí, incluso participan constantemente en la asamblea y son compañeras que le tenemos mucho aprecio. ¿Y la otra fábrica? En Tapsa, Tapsa viene, o sea, la situación de Tapsa es una situación bastante compleja porque durante todo este tiempo, como a nosotros también, sufrió mucho más golpes con distintas medidas que fueron, no llegaron al despido, pero llegaron al retiro voluntario de una cantidad grande de compañeros. En este último año se fueron alrededor de 20 compañeros presionados concretamente por la empresa, con distintas medidas, donde los compañeros tuvieron que salir a la calle a defender los puestos de trabajo, y donde eso fue generando una situación de malestar, ¿no? Y en donde los compañeros, ante el desgaste, preferían irse a apostar, ¿no? A quedarse adentro, ¿no? Y eso fue claramente una política por parte de la empresa de querer quebrar a los compañeros hacia adentro, de querer vaciar la fábrica, ¿no? O sea, Ezequiel... Actualmente, están trabajando 89 compañeros. Así que 89 ahí, y en Enfer... 350. Así que más entre las dos son más de 400 compañeros. ¿En qué gremio están encuadrados ustedes? Nosotros estamos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica. En este caso pertenecemos a la seccional de San Martín. Así es. O sea, son compañeros metalúrgicos. Así es. Tendrías que haber venido el martes pasado, que tuvimos de invitados a tres compañeros metalúrgicos. Dos de acá, de Avellaneda, de Tenaris, y una metalúrgica de acá, porque de esta también fábrica. Es una metalúrgica. Ah, qué interesante. Así que, bueno, ahí está el audio, podés escucharlo. Ellos también están en una situación muy distinta a la de ustedes, porque el problema principal que tienen es que no están trabajando todo el mes. Claro, quedan suspendidos. Tienen suspensiones. Sí, sí, sí. Pero desde hace 3 o 4 años eso los desmoraliza mucho y los tiene colgados desde un piolín. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso suele suceder en distintas fábricas. Para comentar solamente una cuestión, en la fábrica Peugeot los viernes no están trabajando. Los viernes no están trabajando. Están haciendo 6 horas, hay una cantidad inmensa de compañeros suspendidos. Si mal no tengo el dato, creo más de 400 operarios están suspendidos. Y por lo general, la organización sindical no responde a los laburantes y cuando hay despidos es algo naturalizado, ¿no? O sea, entonces ahí hay un problema, ¿no? ¿Y ustedes, así como los otros trabajan poco, tienen bastante trabajo? Nosotros, desde que sucedió la tragedia de Once, a partir de ahí es que en donde salta claramente el problema del sistema ferroviario y en donde con mucha razón se le saca la concesión de la administración del TVA al grupo Siciliano, a partir de ahí es donde se hace un quiebre y en donde se empieza a... Nosotros empezamos a tener distintas medidas en las cuales en un principio fueron intentar no pagarnos el sueldo, retrasos en acuerdos de la UAN Nacional, por ejemplo, intentos suspensiones, ¿no? En donde la empresa empezó a tener un quiebre, claro, o sea, la plata que venía por parte del Estado, los subsidios que venían por parte del Estado se cortan, que era la canilla que bajaba todo el dinero, ¿no? Ahí es donde se nota claramente cómo el grupo Siciliano se estaba manejando, ¿no? No solo a nosotros comenzamos a tener distintas situaciones de precariedad, sino que quedó a la vista en donde los compañeros de Cotran tuvieron que salir a hacer cortes en Avenida Rivadavia, en donde en Tapsa también sufrían ciertos niveles de precariedad, falta de pago a los administrativos, a los compañeros fuera de convenio que no tienen ningún tipo de representación gremial, se les adeudaba sueldos de 2 meses, en donde esos compañeros no tenían otra opción que aguantar o irse, pero venían sufriendo ese tipo, son los que más problemas están teniendo porque constantemente todos los meses se le está atrasando el pago. Nosotros tenemos una organización sindical que nos costó mucho tiempo construirla, pero que apostamos a la defensa de en un principio los puestos de trabajo y las mejoras salariales, las condiciones de trabajo y decidimos también empezar a dar pasos en la intervención pública de que nosotros entendemos que el grupo Siciliano no puede seguir estando en donde está y que de alguna otra manera el Estado se tendría que hacer cargo de esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no nos explicás un poco eso de que el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación de esta empresa que trabaja directamente para los ferrocarriles? Exactamente. Nosotros creemos que el grupo Siciliano, o sea, con la cantidad de subsidios que se le ha entregado en todo este último tiempo, ¿no? Esto arranca en los años 90, Siciliano adquiere la concesión de la TVA en los años 90, continúa, se extiende hasta lo que sucede con la tragedia de 11, ¿no? Hasta el año pasado fue. Hasta el 2012, el año pasado, exactamente. Nosotros fuimos dando un camino, fuimos atravesando distintas instancias, ¿no? En donde comenzamos, desde un principio comenzamos con una organización sindical básica, en donde uno va ganando confianza con los compañeros, fuimos ganando puestos en los cuerpos delegados, ¿no? Y en donde... ¿El cuerpo de delegados? ¿Cuántos delegados tienen? Perdóname, Ezequiel. Nosotros somos, en este momento, somos 12 delegados. Ah, 12 delegados. O sea, nuestro cuerpo delegado se conforma por 11 compañeros que discutimos y tenemos una línea en común, ¿no? O sea, nuestra línea es defender los puestos de trabajo, defender a los compañeros y avanzar en ese sentido, ¿no? O sea, así que esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? O sea, puede haber distintas tendencias hacia adentro, pero eso no quiere decir que tenemos problemas hacia adentro, ¿no? Seguimos consolidándonos, seguimos renovando nuestros puestos, o sea, seguimos sumando compañeros a la organización interna ahí de la fábrica, ¿no? O sea, venimos con esa trayectoria, ¿no? Eso nos da el piso para defender las conquistas que tuvimos y para cuando el grupo Siciliano, que le sacan la concesión, que es un empresario que no sabe, como tantos años vivió de la teta del Estado, por así decirlo, cuando le sacan la concesión, no sabe qué hacer. O sea, lo primero que hace, recorta por el lado donde recortan todos, que al primero los laburantes, es así. Y ahí es donde nosotros, como trabajadores, empezamos a tener un camino de empezar a denunciar que no nos pagaban los sueldos. Después empezamos a entender de que el problema era que Siciliano estaba ahí adentro y que no tenía que estar ahí adentro. ¿Por qué? Porque durante todos estos años se le dio plata de los subsidios por parte del Estado, ¿no? Y en donde claramente está visible que toda la plata que le llovía del Estado se la gastaba en otra cosa. Entonces nosotros creemos que es necesario que esa empresa se la saquen a Siriliano por irresponsable y por no cumplir con todo lo que tenía pactado con el Estado para las mejoras del sistema ferroviario, que hoy en día el sistema ferroviario, si uno hace un reconto desde el 2003 en adelante, la cantidad de millones de pesos que le han llegado es incomparable con lo que se ha depositado claramente en las vías férreas, en el recorrido de la línea, ¿no? O sea, es por eso que nosotros planteamos esta cuestión, ¿no? O sea, y vemos como único garante de la continuación de primero la fabricación y después de nuestro puesto de trabajo, que sí o sí lo tiene que asumir el Estado esto, ¿no? Bueno, vamos a ir a un tema y después seguiremos charlando este problema de la empresa Enfer, y digamos, porque salta mucho más allá que la defensa de los puestos de trabajo y el salario. Tiene que ver con un tema que tocamos habitualmente, que es el de los ferrocarriles, y un proyecto de tipo nacional para poder hacerlo funcionar. Abandona, lloraré toda la vida y sé que no me perdona la resentida. Dice que no me perdona la resentida. Oraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida. Toda la vida, yo nací para quererte. Toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Calma, dueña de mi alma, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Que tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero,

¿no? Y bueno, cuando sucede lo de 11, nosotros empezamos a tener mucha baja en lo que es los niveles de producción, ¿no? Que esto se extiende hasta hace un mes y medio atrás, en donde durante casi 2 años estuvimos prácticamente paralizados con niveles de producción muy bajos, en donde no había decisiones de qué es lo que se iba a hacer y hacia dónde iba a virar esta cuestión del sistema ferroviario, ¿no? Nosotros venimos sufriendo hace un tiempo atrás no solo este tipo de avances en lo laboral, sino que también venimos sufriendo distintas medidas por parte de la empresa, en la cual se desata todo a partir de que nosotros, posterior a la tragedia de 11, esto quiero contextualizarlo, ¿no? Dentro de la fábrica se empiezan a ver distintos movimientos nocturnos con distintos colectivos, con colectivos de la empresa, con fletes alquilados, en donde se empezó a trasladar de un lado para el otro documentación. Nosotros veníamos alertándonos de eso a través de los turnos que tenemos en el turno de tarde y en el turno de noche, ¿no? Y hasta que un día, un mes posterior a la tragedia de 11, vemos, llegamos un lunes a la madrugada a la fábrica y vemos un container completamente incinerado con documentación adentro de ese container, ¿no? Nosotros ante eso entendíamos que el hecho posterior a la tragedia de 11 era algo muy extraño, ¿no? Ya veníamos con ciertas alertas, pero entendíamos que esa situación era muy complicada porque involucraba no solo a lo interno nuestro, de que se estaba quemando concretamente documentación ahí, sino que también esto es un problema que nosotros estábamos viendo, que entendíamos que es un problema a la sociedad, ¿no? O sea, hubo 51 muertos, más de 700 heridos, en donde nosotros como trabajadores y como usuarios del sistema ferroviario nos sentimos claramente golpeados ante ese tipo de hechos, ¿no? Ese suceso lo vemos un día, posterior a eso vemos, encontramos documentación oculta en lugares insólitos, como una caldera en un sótano donde funciona la caldera para el agua caliente, que es algo muy grande, en donde había prácticamente 2 toneladas de documentación, ¿no? Papeles, guardados papeles. Papeles, increíble. Lo que nosotros... No pudieron estimar qué era. Nosotros lo que divisamos a simple vista, porque tampoco hicimos vimos órdenes de compra, facturas, distintos papeles que tampoco entendíamos nosotros, pero nosotros lo que sí apostamos a eso es que veíamos que se estaba ocultando, que se estaba desechando, que se estaba quemando papel. Claro, el hecho era llamativo, ¿no? Muy era, cerca de la tragedia. Y era muy llamativo. Teniendo en cuenta que la fábrica, o sea, el predio de Enfer es la cabeza del grupo Siriliano, ahí funcionan los call centers, ahí funciona el monitoreo de los colectivos, ahí funcionaban las oficinas de TVA, Enfer. ¿TVA también? Exactamente, TVA tenía una íntima relación con Enfer, o sea, eso pasaban compañeros de Enfer a TVA sin ningún tipo de problema, los trabajos que se hacían eran muy similares, por ahí nosotros íbamos a la línea y se hacía trabajos que tendrían que hacer los compañeros ferroviarios, ¿no? O sea, como si fuera una misma empresa. Como si fuese era una misma empresa. Bueno, claro. Nosotros alertados de eso y con una decisión clara de que no podíamos ocultar lo que estábamos viendo porque nos afectaba a nosotros. ¿Y esa decisión cómo la tomaron? Qué sé yo, me imagino, alguien lo vio, alguien empezó el rumor, fueron a mirar. ¿Cómo se dio al interior de los laburantes el qué hacer con esa notición, con esa...? Los rumores estaban y ya todos sabíamos que se estaba ocultando y se estaba... Lo que nosotros decidimos como cuerpo delegado fue, en un principio, ese mismo día que nosotros hacemos la denuncia, se estaban llevando... ¿De dónde hace la denuncia? Nosotros hacemos llegar la denuncia al juez Bonadío a través de un periodista, ¿no? O sea, nosotros buscamos canales de cómo encontrar los canales para llegar al juez Bonadío, y nosotros lo que hicimos fue sacar fotos de lo que estaba pasando ahí adentro. A través de esa foto fue que se ordenó que llegamos al juez Bonadío, que se ordenó el allanamiento dentro de Enfer, en el cual dos compañeros dentro del cuerpo delegado oficiaron como testigos, exactamente. ¿Y estaban los materiales? ¿No los habían retirado? Digamos, ¿el allanamiento fue efectivo? El allanamiento se hizo efectivo, incluso se pudo parar una camioneta. Una no, se pudo parar una camioneta que se estaba yendo por la General Paz, que justo ese día, a través de los rumores que habían llegado, empezaron a activar distintos mecanismos para empezar a llevarse la documentación, pero era tanta la documentación que nunca iban a llegar, ¿no? O sea, bueno, a raíz de eso, que nosotros entendíamos que teníamos que hacer la denuncia porque era algo que estábamos viendo claramente que afectaba a toda la sociedad, ¿no? Era que nosotros teníamos que ocultar eso, y como pasaba dentro de la fábrica privada y lo que estaba haciendo en última instancia era responsabilidad del grupo Siciliano, nosotros entendíamos que teníamos que dar este aporte a la justicia por lo que estábamos viendo y por la gravedad del caso, ¿no? O sea, así que en ese sentido es que hicimos la denuncia. Y bueno, cuando hacemos la denuncia empiezan las represalias concretas del grupo Siciliano, ¿no? O sea, hacia adentro de la fábrica, la primera medida que hacen es sacar un comunicado interno diciendo que por la culpa del cuerpo delegado que hizo la denuncia a la empresa, con esta lógica de que no hay que morderle la mano al que te da de comer, con esa lógica es que... Una traición, una deslealtad hacia la empresa, digamos. Es que nosotros, es que ellos hacen... un comunicado interno diciendo que no nos iban a abonar el sueldo por el acto que nosotros cometimos, ¿no? Maravilloso. Es ahí en donde nosotros hacemos asamblea y en donde los compañeros de conjunto se decidió rechazar esa nota que había puesto el grupo Siciliano en todos los sectores, y que decidimos salir a pelear por nuestro salario, ¿no? Es ahí en donde nosotros salimos a la calle, a la General Paz y a las vías del ferrocarril Mitre, en la estación Miguelete, pidiendo, o sea, diciendo que acá estaba sucediendo algo muy grave, que era, o sea, nosotros que aportamos, hicimos la denuncia, aportamos a la justicia documentación que era muy valiosa, que derivó en que Siciliano esté una semana más en cana, que por más que ahora esté en la casa, o sea, hoy en ese momento repercutió, tuvo una repercusión bastante grande. Sí, además todo eso queda como prueba, ¿no? O sea... Exactamente. Bueno, a raíz de ese corte, un año después, el grupo Siciliano empieza a hacer, plantea una estrategia el grupo Siciliano, es aislar al cuerpo delegado de las bases. Esto consiste en mantener hacia adentro de la fábrica, con muy baja producción, todo tranquilo, pagando los sueldos, no teniendo ningún tipo de problema, incluso llegamos a obtener una conquista salarial interna, que es la que nosotros peleamos todos los años, y por otro lado, meter al cuerpo delegado con medidas judiciales, tanto en lo penal como en lo laboral. Nos inicia una batería de denuncias, en las cuales una es que le hacen al compañero Julián Radic, por la causa, por este corte de vía que comentaba hace unos minutos atrás, ¿no? Y que esa causa se la hace un federal, un policía federal, que se la denuncia en la UFI número 3, y en donde es el caso que más avanzado está. Eso es la punta de lanza de cómo empiezan a llegar todas las notificaciones posteriores a todo el cuerpo delegado. A ver, ¿no? Si te entiendo bien, Ezequiel. Es decir, la empresa se vale de un cana para hacer la denuncia contra uno de los compañeros por un corte que fue provocado, bueno, por en última instancia por el incumplimiento laboral, una sanción que no solo por un incumplimiento y por un delito que se estaba cometiendo en el predio donde ustedes trabajaban, que era el ocultamiento de... Exactamente. Es el CANA el que hace la denuncia. El que hace la denuncia es el policía federal. Que estaba en el actuado en la calle y hace la denuncia. Sí, estaba en la calle justo en ese momento, ¿no? Dice. O sea, muestra una cosa, es decir, muestra que el siciliano tiene llegada por las alturas, por la policía como mínimo. Esta denuncia cae un año después, cuando, o sea, todas las denuncias que nos hacen del hecho. Un año después del hecho, ¿no? Lo grave acá es que la justicia está siendo injusta con nosotros, ¿no? Porque ahí, o sea, la causa, incluso el juez ha saltado procedimientos en donde alega de que nosotros no habíamos hecho las declaraciones pertinentes cuando la hicimos y está documentado y está sellado, salta procedimientos, vamos a instancia de Cámara de Apelaciones, en donde el juez no... Nosotros entendíamos que en la Cámara de Apelaciones por la causa técnicamente no tiene asidero, no tiene sustento, sino que políticamente está avanzando. Y ahí es donde vemos un claro ataque a todo el cuerpo delegado, no solamente al compañero, y es donde nosotros nos sentimos realmente con una bronca bárbara, porque cómo puede ser que nosotros, que estábamos aportando a la justicia documentación, pruebas claras de lo que se estaba haciendo hacia adentro de la fábrica, porque Siriliano no nos paga el sueldo y salimos a hacer una medida concreta votada en asamblea a la calle, pidiendo que se nos abone nuestro sueldo, porque tenemos derecho a cobrar nuestro sueldo y tenemos derecho a hacer huelga, es que nos meten este tipo de denuncias, ¿no? Nosotros tenemos, todo el cuerpo de delegados tiene distintas denuncias hechas en el mismo periodo, pero que remiten a un año atrás. Ajá, así que es absolutamente irregular. Es absolutamente irregular, fuera de tiempo. Lo terrible es que las causas están avanzando. Lo terrible es que al compañero Julián Radic le hacen un trave de un embargo de 12.000 pesos, que en un principio era 30.000, y que se lo bajaron a 12.000, como diciendo, te damos changui para que lo pague. 12 lucas, lo pague Siriliano. Perdóname, la causa está con Bonadío, la causa de la denuncia, de los ilícitos que los tipos hacían, guardando esa documentación o haciéndola desaparecer. Claro. Y estas causas están en el fuero laboral y en el fuero penal, pero en otro juzgado. Sí. El juez Bonadío no hizo nada respecto a esto. No hizo nada, prácticamente, porque tiene una conexión directa, digamos. Habría que las otras denuncias que mete el grupo Siriliano, que ahí ya es directamente a través de la jefa de personal, esta señora Sandra Mazota, que es la jefa de personal, que está hace muchos años con el grupo, ella como apoderada de Enfer, hace una denuncia en la Fiscalía de San Martín, la Fiscalía Federal de San Martín, en la cual nos acusan de haber robado documentación. Y es por el mismo hecho que nosotros denunciamos al Grupo Siriliano, ¿no? O sea, el mismo día que nosotros hacemos la denuncia al Grupo Siriliano, un año después ellos nos hacen denuncia por robo de papeles, robo de documentación. Claro. O sea, ellos responden judicialmente un año después de los hechos. Sí, y al menos con dos objetivos claros, ¿no? Por un lado desvían el eje de la acusación central, que sería el ilícito, los ilícitos del grupo, y por otro lado, digamos, intentando desembarazarse del cuerpo de delegados, con lo cual los colocan a ustedes en otra lucha, en otra pelea, digamos, ¿no? Y aparte, también no le impidieron salir del país, ¿no? Al compañero Niven de salir del país, y la medida esta del embargo por 12.000 pesos, nosotros obviamente vamos a apelar a todas las instancias que tenemos que hacerla, porque nosotros no vamos a pagar ningún tipo de embargo, porque entendemos que no lo tenemos que hacer, porque somos laburantes y porque no tenemos que estar enjuiciados en algo injusto, y no tenemos que hacer el caldo gordo a este tipo de instancias, ¿no? Nosotros vamos a apelar y dentro de los marcos de la justicia vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Nosotros sabemos que lo que nos fortalece a nosotros es la organización hacia adentro y la lucha. O sea, eso lo tenemos bien claro. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por las vías judiciales, pero también tenemos claro que lo único que nos puede llegar a salvar es, porque evidentemente la justicia está avanzando sobre nosotros de una manera muy direccionada. O sea, está claro eso y está a la vista, ¿no? Nosotros tenemos que accionar, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer vías judiciales y lo estamos haciendo correctamente y estamos aportando todo lo que tenemos que aportar. Pero también sabemos que nosotros nos tenemos que movilizar los días que hay audiencias, sabemos que tenemos que estar constantemente en la calle, en charla con nuestros compañeros hacia adentro, informando todo lo que está pasando, porque es una medida que se decidió colectivamente con todos los trabajadores y la vamos a tomar colectivamente, ¿no? Y una preguntita, ¿los delegados en qué situación están entonces ahora en la empresa? ¿Están afuera, están suspendidos, están no. entran? Todo el cuerpo de delegados estamos con dos o tres causas judiciales, con una causa en lo laboral que es el pedido de desafuero, donde la intención es sacarnos los fueros gremiales para después poder despedirnos sin tener que dar cuentas al gremio, a distintos organismos, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ese es el objetivo de la estrategia que tiene el grupo siciliano, ¿no? Pero los compañeros siguen votándolos, ¿no? Y apoyándolos. Pero entran ustedes, el cuerpo de delegados. Sí, nosotros entramos a la fábrica, se le cayó al grupo siciliano una medida cautelar que había pedido en el fuero laboral, que era que no nos permitan entrar a la fábrica y que no se inhiban de nuestro sueldo y que no nos podíamos acercar a 500 metros alrededor de la fábrica. Eso había pedido el grupo siciliano, ¿no? Eso se cae, nosotros seguimos entrando. Hace dos o tres semanas atrás tuvimos elecciones de delegado, en donde no solo renovamos los cargos, sino que sumamos a tres compañeros más. O sea, la organización sindical que nosotros nos damos hacia adentro es la de estar constantemente con los compañeros. Y ese tipo de organización que nosotros pensamos y que la aplicamos en concretamente en la fábrica es también la muestra cuando nuestros compañeros tienen que votarnos o cuando nuestros compañeros tienen que responder ante ciertas medidas, ¿no? Claro, o sea, respaldan, acompañan todo lo que están haciendo. Sí. ¿Cuántos son el cuerpo de delegado? El cuerpo de delegado se conforma por 12 compañeros, de los cuales 11 estamos trabajando de conjunto y tenemos esta proyección, ¿no?, que comentaba. ¿Y ahora son 12 o son 15? Ahora son 12 con los tres que se incorporan. No, éramos 10 está bien. Hubo unas modificaciones ahí internas y se fue un compañero y entró otro y sumamos dos compañeros más. Está bien. No solo nosotros estamos enjuiciados, sino que TAPSA, el cuerpo delegado de TAPSA, también... Nos recuerda, TAPSA es la empresa que también funciona en ese predio y hace colectivos. Colectivos, exactamente. ¿Arregla o hace colectivos? Fabrica y arregla, ¿no? O sea, tiene la misma lógica, o sea. Ellos también tienen causas penales. ¿Y por qué? Una de las causas que le aplican a ellos es por usurpación de la propiedad privada, que fue en una medida... O sea, todas las denuncias que hace el grupo siciliano, tanto al cuerpo de León Enfer como de TAPSA, son denuncias que él hace cuando nosotros... accionamos con distintas medidas hacia adentro de la fábrica, ¿no? Claro. O sea, ante las situaciones de precariedad que aplica el grupo siciliano, claro, ¿no? O sea, primero nos precarizan, no paga el sueldo, nos quiere despedir compañero, y después, cuando nosotros hacemos una medida sindical de defensa, actúa denunciándonos, o sea, hace la contraofensiva, ¿no? Esa es la modalidad que está teniendo el grupo siciliano hoy en día con el cuerpo delegado y evidentemente con todos los trabajadores. Desgraciadamente, es decir, esa política del grupo siciliano de defenderse atacándolos a ustedes judicialmente, entre otras cosas, desgraciadamente, bueno, también toca el proceder de la justicia, porque si se cae todas las medidas jodidas del grupo siciliano ante la justicia, bueno, no sería mayor problema. Claro. Si la justicia fuera justa, no sería mayor problema, ¿no? Evidentemente hay una complicidad, un compromiso de la justicia con la empresa. por lo menos de ese tribunal, ¿no? Nosotros hace un mes y medio atrás sufrimos un hecho muy grave, que fue que después nos enteramos un poco más claramente, que fue que cayeron a la casa de dos compañeros policías uniformados con la identificación clara, todo, planteando de que se tenían que llevar a dos compañeros detenidos. Esto fue un sábado a las 9 de la noche, ¿no? También algo raro, inusual, sí, raro. Completamente, claro. En el cual ellos planteaban que se tenían que llevar a los compañeros detenidos por su falta de declaración ante la causa que el grupo siriano no había hecho, ¿no? O sea, en ese momento a los compañeros no se los encuentra, no sabemos qué iba a pasar si se los encontraba, pero claramente fue un apriete. Claro. Con un organismo claro, que es el organismo de la policía, en este caso la provincial, ¿no? O sea, nosotros el lunes... Así que no actúan por su cuenta en una situación así, si están planteando que tienen que ir a declarar, se supone que no puede ser ni sábado ni domingo. Claro. O sea que es claramente... Y que tienen alguna orden de un juez también. Que les dieron una orden. Esa orden nunca se mostró. Nosotros el lunes posterior a eso nos dirigimos a la fiscalía, en donde están radicadas las causas, y divisamos que no había ningún tipo de orden por parte del juez de detención, ¿no? Así que ese hecho también lo consideramos como un hecho muy grave, puntual, de un quiebre de cómo empezaban a accionar la justicia con su organismo concreto ante nuestras causas, ¿no? O sea, cómo reaccionaban ellos ante nuestras causas. Ahí nosotros pudimos, o sea, el grupo Siriana hace una contratación a un abogado, a un estudio de abogados, que es un estudio de abogados que no me acuerdo ahora el nombre del abogado que está a la cabeza, pero que este abogado, nosotros lo que rastreamos es que fue juez subrogante de la nación, se lo echa por corrupción, y en donde toma... se recuerda el caso de la Alameda con todas las denuncias, sí, que venían haciendo. Bueno, él toma ese caso y hostiga a los compañeros de la Alameda con este tipo de acciones, mandando a la policía, yendo él personalmente a apretar a los compañeros, ¿no? O sea, que es una modalidad del juez este. Es una modalidad en este caso, está actuando como abogado. Claro. Él fue juez. Una especie de patota propia, digamos. Lo sacaron del cargo por todo eso que hizo con la Alameda. Estaba pensando mientras vos hablabas de todo eso. Hablabas de todo eso, es decir, él se abroquela con un abogado que tenga experiencia. ¿Y ustedes cómo se las arregla con los problemas, con tanto problema legal? Tenemos una representación legal con unos compañeros que son maravillosos. La verdad que la disposición de los compañeros y la dedicación que le ponen a la causa, no solo a nuestra causa, sino a muchas causas de compañeros luchadores, es incondicional, ¿no? Y eso nosotros claramente nos sentimos bien respaldados ante esta representación legal que nosotros decidimos poner. Lo que queda claro es que nosotros, como laburante, tuvimos que... Porque nosotros no tenemos a gente que labure para administración nuestra. O sea, nosotros las declaraciones, o sea, los escritos los tenemos que hacer nosotros. Todas las cuestiones judiciales que... Trámites que en donde tenés que entregar un papel, tenés que venir, tenés que hacer un informe, tenés que presentarlo, tenés que interiorizarte en distintas medidas. Bendita, incluso en lenguajes judiciales, en todo este tipo de brecha, en donde nosotros, claramente, la intención es desgastarnos para que nosotros nos aboquemos a eso y no nos aboquemos a lo que realmente tenemos que hacer, que está adentro de la fábrica con nuestro compañero peleando claramente por nuestra fuente de trabajo, ¿no? Nosotros venimos haciendo todo a pulmón y lo que venimos haciendo es desarrollarnos en ese sentido. Para poder, o sea, nosotros nos tenemos que poner a la altura de la situación para responder con altura. O sea, nosotros no vamos a permitir que en el ámbito judicial nos vengan a querer saltar procedimientos, no vengan a querer enjuiciar con medidas que no son correspondientes a lo que realmente se tiene que hacer en un proceso, ¿no? Y en todo eso es lo que nosotros nos tuvimos que poner al tanto para dar una respuesta contundente ante eso. Qué laburo, ¿eh? Qué laburo. Muy terrible, muy desgastante. Y es un trabajo desgastante, pero ante eso decidimos doblegar el esfuerzo y trabajar el doble hacia adentro, sosteniendo esta dinámica por fuera también, ¿no? O sea, eso está claro. Nuestro mayor objetivo es pelear por los compañeros, ¿no? Todo esto que hacemos y todo esto en lo que estamos involucrados es porque decidimos defender a nuestro compañero claramente. Qué laburo, estoy pensando. Es muy difícil porque todo este lenguaje judicial y todo eso. Ites y veniste. Es un terreno. Una persona común terreno, no está acostumbrado a eso. Es un terreno, terrible. Es un terreno ajeno y la situación los obliga a empezar a empaparse de otras cosas. Menos mal han conseguido este abogado. Y estaba pensando también la experiencia de ustedes como. Es como una escuelita, ¿no? Para otros compañeros. Porque, bueno, después del corte que nos está pidiendo la compañera Sofía, bueno, vamos a charlar un poquito de eso. ¿Cómo esta situación de judicialización ante salir a defender lo propio, cómo se va repitiendo? ¿Vamos a tener que estudiar abogacía? Leyes. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Las pulsiones de Yamila, performance psicológica. Yamila, una joven que a través de descargas rápidas de recuerdos, recrea su mundo, envuelto en amor, desamor, tristezas y alegrías. La puesta en escena en forma circular propone al público una visión 360 de la obra y la elección de un enfoque en particular. Todos los sábados de noviembre en IMPA, que eran 10.4290, Almagro, a las 19.50 horas. Solo con reserva a las pulsiones de Yamila @hotmail.com o al 15 39 00 17 64. Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Estoy invitando. Ay.

Estamos volviendo. Seguimos el programa Trabajadores con nuestro invitado Ezequiel, que es delegado de la empresa Enfer y nos ha estado contando las vicisitudes de la empresa de Siciliano. Exactamente. Nos estabas contando todo ese andamiaje judicial en que con lo cual intenta castigar en particular al cuerpo de delegados. Exactamente. Intentan golpear a los dos cuerpos de delegados en este caso, ¿no? Así que, como comentaba, ¿no? Nosotros ante eso no vamos a ceder con nuestra forma de actuar y vamos a continuar, ¿no? Es algo completamente injusto que nosotros como trabajadores estemos siendo enjuiciados mientras que Siciliano no se está sabiendo noticias de su caso, ¿no? Y nuestro caso sin duda sigue avanzando y está en instancias superiores a la de este personaje, ¿no? tan nefasto para toda la Argentina. Hablando de personaje nefasto, vos nos estabas contando antes, un poco fuera del programa, un poco la historia de este personaje, ¿no? De esa investigación del periodista. Sí, por ahí nos podés dar algunos pinceladas que lo pintan. Sí, sí, como anécdota, Alejandro Belkovich, un periodista que nosotros por lo general siempre lo convocamos a él o lo tenemos como referente, ¿no? A la hora de difundir nuestros conflictos también, hace un informe muy, muy, muy concreto, muy específico, cortito, en donde cuenta la historia de la familia Siciliano, ¿no? Pues la familia Siciliano no arranca con Mario y con Claudio Siciliano, sino que arranca con el padre, que es Nicola, ¿no? Que un Tano con la típica historia de una mano atrás, otra adelante, ¿no? Tano Nicola es un personaje que se fue formando en el ámbito de la burguesía nacional y que en un principio lo que se investiga es que arranca con un colectivo y después hace un monopolio grandísimo, ¿no? Una anécdota característica que marca por lo menos el compañero Alejandro Berkovich es que Nicola manejaba un colectivo que no recuerdo la línea y que tuvo una tragedia en un momento de matar a una persona, ¿no? Atropella a una persona, esa persona muere y esa persona, para sorpresa de todos, era Gatica, ¿no? Él fue el que mató a Gatica. Que lo atropella. Hay un antecedente mundial, trágico. El padre de los Siciliano lo atropelló a Gatica, ¿no? Con su colectivo atropelló a Gatica, ¿no? O sea, la historia de los Siciliano ya ya empieza mal, claro. Arranca ya desde un punto bastante trágico, ¿no? Y además es muy, notable el hecho de que sea un chofer de colectivo prácticamente el que, después termina dueño de una flota y de un poder económico increíble, ¿no? En muy pocos años. Y un imperio económico, realmente, más o menos. Es muy llamativo, ¿no? Sí. Que no se hace trabajando. Exactamente. Bueno, por lo menos es llamativo. Hay que ver qué tipo de trabajo. Exactamente. Se hace. Claro, si nosotros tomamos en cuenta, voy a decir algo bien aburrido, la tasa de ganancia que hay habitual, un 7, un 8, un 15, un 20, es decir, vos inmediatamente podés saber quién, además de ser un explotador, es un ladronzuelo. Claro, porque si duplicó. El que duplica no pudo haberlo hecho con la tasa de ganancia del conjunto de los patrones. Hizo algo más. Un golpe de suerte. Sí, sin duda. Eso está. Golpes de suerte. Casó. Un golpe de suerte, ¿no? No, hay un informe del año 99, que esto también lo remarca Berkovich, que un informe que marca que todo lo que se hacía en el sistema ferroviario se inflaba un 400%. Bueno, ¿no? ahí llego. Un sticker, por ejemplo, donde se marcaba los asientos reservados para discapacitados, salía 70 pesos. Un sticker, claro, sale vos. Es un escándalo. Eso es un escándalo, claro. Como él controlaba, se administraba Asimismo, jamás hubo un control por parte de nadie, ¿no? Claro. O sea, porque los entes controladores tendrían que estar tan presos como... Sí, como tenemos, Jaime es un claro responsable de esto y está más que comprobado de todo lo que el grupo Siciliano, con lo que lo ha beneficiado a él. No creo que sea por una amistad de años que tengan, sí, o quizás sí, pero claramente hay una vinculación en la cual deja mucho que desear, ¿no? O sea, y que se aplica el refrán, entre bueyes no hay cornadas. Y claro, o sea, y bueno, eso por ahí un poco como contando alguna anécdota del grupo Siciliano, de ¿no? La familia, sí, es una familia que se va reproduciendo en esta lógica, ¿no? Ajá. ¿Y tus compañeros, como ser el conjunto de los laburantes, hay que son, cuando entran a trabajar ahí, conocen a los Sicilianos o no? ¿O allí empiezan a conocer en qué lugar están trabajando? No, uno cuando entra... ¿Vos cómo ser? Uno cuando entra ahí no sabe, o sea, uno entra a trabajar a Enfer, como entra a trabajar a Tapsa, como entra a trabajar a cualquier lado, no se conoce claramente quién es el patrón hasta que uno se va interiorizando más, va recabando información y entiende bien quién es el patrón que tiene hoy en día. Por lo general, este tipo de grupos lo que hacen es tener distintos nombres para no encontrar claramente su cabeza, ¿no? Así que uno no sabe cuando entra a trabajar. Por ejemplo, nosotros cuando entramos a trabajar, primero lo hacíamos a través de una tercerizada, ¿no? Que era una agencia de contrato que con este método de tercerización hacía trabajar a distintos compañeros por un periodo que en algunos casos llegó a durar de un año y medio, en condiciones que no eran las condiciones que se le tenía que dar a un trabajador de planta, ¿no? Entonces ahí uno cuando entra, primero la agencia, después contrato de fábrica, entonces cuesta divisar mucho más quién es la cabeza de quién es el que te contrata, ¿no? Así que esa es un poco la situación. Claro. ¿No? Así que no se ve bien claro quién es hoy en día. Por ahí, como para comentarte un poco, nosotros venimos, como te decía, ¿no? Nosotros en un principio entrábamos por contrato de agencia. Sí. Nosotros a través de la distinta lucha que venimos dando también como cuerpo delegado, una de las luchas fue cuando asesinan a Mariano Ferreira, cuando la burocracia de Pedraza asesina a Mariano Ferreira. Dimos la pelea hacia adentro y logramos correr a los contratos por agencia, que sean contratos por 3 meses de planta, como en prueba, de prueba, y después el pase efectivo a planta. Ajá. De todos los compañeros. Como, ¿no?, dice la ley. Exactamente, como plantea la ley. O sea, después de ese hecho hubo una motivación para pelear por el pase a planta. Exactamente, hubo la motivación para pelear por el pase a planta permanente de los compañeros y para que no haya más tercerizadas dentro de la fábrica, que, o sea, se hacían trabajos metalúrgicos dentro de la planta con personal de Wocra, por ejemplo. Claro. Como sucede en la gran mayoría de las fábricas, ¿no? Nosotros, como cuerpo delegado, yo en ese momento no era delegado, pero sí apoyaba todas las medidas, se dio la pelea y se pudo conquistar esa victoria, ¿no? O sea, es un avance que dimos que deviene por ahí desde una concepción de cómo hacer sindicalismo hacia adentro de la fábrica, ¿no? O sea, la organización que nosotros nos damos hacia adentro, ¿no? Comienza hace muchos años, porque construirse sindicalmente adentro de una fábrica y representar a los trabajadores como se tienen que representar, es una tarea titánica. Es una tarea larga, es una tarea ardua y que lleva un proceso de muchos años. En nuestro caso, el proceso viene desde el 2001. Desde el 2001, desde antes que había alguna representación de la UOM ahí adentro, ¿o no? Siempre hubo representación de la UOM, de la burocracia, ¿no? De los compañeros que no representan, de estos compañeros que están dentro de la fábrica, que no representan a los compañeros y que asumen los cargos meramente por... Pues sí, porque los manda el sindicato ya. Los manda el sindicato por beneficio propio, por no ir a trabajar, por tener horas gremiales, por... hacerse los boludos con el trabajo, ¿no? Sí se venía teniendo una participación grande de ese tipo de compañeros dentro de la del cuerpo de legados desde el 2000, bueno, desde el 2001 cuando está ya previo también existía, pero más o menos como para ponerle alguna fecha del sí. 2001 cuando se desata la crisis, cuando estalla todo, cuando la fábrica es tomada por 2 meses, cuando... ¿La fábrica de ustedes? Sí, fue tomada por 2 meses, estuvo 2 meses tomada la fábrica, y en donde un compañero, que es el compañero referente, que nosotros nos referenciamos en él, y donde nosotros vemos y nos construimos a través de su experiencia también, y reforzamos su experiencia y renovamos su experiencia, es que se da los primeros indicios de la construcción sindical hacia adentro de la planta, ¿no? O sea, ante la crisis total y los despidos rotundos que se dieron, no quedó otra que dar la pelea, y duró 2 meses, 3 meses de toma de fábrica, en la cual muchos de los compañeros se fueron por desgaste, por distintos motivos, y en donde queda un grueso de compañeros, en un principio de 150, algo así, de compañeros, en donde dan la pelea y logran ganar la pelea, y son compañeros que hoy en día están dentro de la planta, y ahí es donde se da un inicio de organización, de más organización clasista, digamos, más pegada a la base. ¿Y ahí comienza un nuevo cuerpo de delegados? Inmediatamente no, es un proceso que se viene dando, ¿no? En el 2005, en un principio... Perdóname una cosita que te interrumpa, vos hablás de un compañero que, digamos... es un poco el que plantea ahí en el 2001, o digamos, que es delegado. Claro, él es delegado actualmente. Como que este es el que corta esta tradición bastante burocrática, ¿no? Exactamente, ajá. Corta con esa tradición burocrática, y a partir de ese momento es donde se afirma él como delegado, en un principio, ajá, solo, con distintos delegados, en los cuales no representaban claramente la base. Y en el 2005 se suma otro compañero, o sea, se vienen de victorias pequeñas, de mínimas, ajá, ¿no? Porque son esas victorias también las que te dan la consolidación para posteriormente empezar a hacer otro tipo de planteos, ¿no? Que eran por condiciones de trabajo, básicamente. Eran condiciones de trabajo internas, de salario, desde pedir un bebedero hasta, claro, defender la fuente de trabajo, ¿no? O sea, todavía el tema de las agencias no estaba planteado. Ahí seguía esa sí, tercerización. Sí, hasta el 2010. Y hasta Mariano Ferreira 2010. No se toma ese tema. Exactamente. En ese momento es que se actúa y se hace una medida concreta para sacar a las tercerizadas de dentro de Enfer, ¿no? Bueno, comentando ahí un poco la organización sindical, que se empiezan a dar ese tipo de acciones por parte de este compañero, se suma otro compañero en el 2005, y ahí empieza un proceso más colectivo de empezar a organizarnos, primero por fuera del cuerpo delegado, con estos dos delegados, con distintos compañeros, ¿no? Que eran... Tienen que hacerlo clandestinamente, me imagino, sí, ¿no? En un principio se hace clandestinamente, siempre, claro, ese tipo de construcción. Si no, les cortan la cabeza antes de que puedan empezar a hacer algo. A tener algún tipo de actuación, claramente. Y nosotros nos consolidamos como cuerpo delegado prácticamente enteros hace 4 años. O sea, y desde ese momento venimos renovando cargo, venimos sumando compañeros, y a lo que apostamos a que no sea el cuerpo delegado el que el que sea el que tenga que decir todo, sino que formemos a distintos compañeros, incluso nos damos tarea de formación interna hacia adentro, ¿no? En donde hacemos talleres de herramientas legales para la lucha sindical, en donde hacemos talleres de filosofía, en donde se hacen distintos talleres. De todo, muy lindo. Integral. ¿Dónde puede, físicamente, en qué lugar se pueden reunir? ¿Por ahí cerca? Nosotros estamos usando la Universidad de San Martín. Ah, muy bien. Sí, se han apoderado de algunas aulas, muy bien. Muy bien, porque además a la facultad le hace muy bien que entren trabajadores. Sin duda. Un ida y vuelta muy interesante. Más ida que vuelta, pero en fin. Bueno, es así que nosotros nos damos la... O sea, pensamos la organización sindical no como cuerpo delegado, sino como grupo de trabajadores, ¿no? O sea, si bien los delegados somos los que estamos a la cabeza de todo, a la cabeza de son los representantes legales. De la representación, a lo que apostamos es a que las decisiones sean colectiva de todos los compañeros, ¿no? Y que no sea el cuerpo delegado que digite qué es lo que se tiene que hacer de acá para allá, sino que a lo que apostamos es a eso, o sea, y damos la pelea, o sea, somos críticos ante eso, o sea, y sabemos que nos falta mucho, pero también sabemos que estamos relativamente bastante avanzados a lo que es distintas fábricas que nosotros vemos que las representaciones gremiales no son las representaciones que con las que uno acuerda, ¿no? Y decime en ese dos o tres cositas, se me ocurren varias preguntas. ¿Hay muchos jóvenes? Y desde el 2006 en adelante entra una camada de jóvenes, la cual yo soy parte de esa camada, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenés, Ezequiel? Yo tengo 26 años. Y hace 8 que trabajás. Y hace 8 va a cumplir enero que trabajo dentro de la planta, ¿no? O sea, 18 años. Fui prácticamente, me crié en el ámbito laboral dentro de la planta, ¿no? O sea, y eso también nos da la posibilidad, ¿no? De también de esa experiencia que nosotros tenemos dentro de la fábrica, ¿no? También. ¿Y vos entraste cuando la fábrica hacía poco que había participaba de un hecho importante que fue la toma? Claro, 2001 la toma, nosotros entramos en el 2006. 2006 hay una reactivación económica hacia adentro, se empiezan a hay niveles de producciones altos incluso, o sea, por eso también es que nosotros vemos que es posible poder fabricar vagones como industria nacional, no solo en FER, sino que hay distintas fábricas. Nosotros hemos hecho una recorrida a nivel nacional por Córdoba, Chascomús, Santa Fe, haciendo un relevamiento de las distintas fábricas que se dedican a la fabricación de material rodante ferroviario, y hay claros, o sea, está claro que se puede fabricar, están las condiciones para poder fabricar vagones en Argentina, ¿no? ¿Qué dicen ustedes acerca de esta noticia que sale que van a traer o ya compraron formaciones chinas? Son hasta el momento son 1200 formaciones que se compraron en China. O sea, cuando se dice formaciones, ¿qué se dice? ¿Son varios carros o una 1200 formación? 1200 vagones, claro, las formaciones. Las formaciones la formación completa, que es en el caso del Sarmiento es de 9 coches, en el caso del Mitre, por lo menos de lo que yo sé, son de 6, ¿no? Esta compra de vagones para nosotros primero representó un desaliento internamente hacia nosotros, ¿no? Nosotros ustedes habían hecho una propuesta, digamos, formal al... Sí, nosotros hicimos un boceto de proyecto del cual lo entregamos planteando de que... ¿A dónde lo entregaron, perdón? Y lo entregamos a los distintos ministerios de industria, de transporte. Planificación, transporte. Lo hicimos circular por todos los ámbitos que pudimos hacerlo circular, distintos bloques partidos parlamentarios, del Congreso, ¿no? Todo eso pero bueno, evidentemente no se ha escuchado la voz de los laburantes. ¿Ese boceto como qué planteaba? Ese boceto nosotros lo hicimos en base al relevamiento que hicimos en el año 2008, que recorrimos el país, donde quedamos en contacto con las fábricas que están en otras regiones, como en Córdoba, Santa Fe, Chascomús. Chascomús, Córdoba son las fábricas y Enfer son las fábricas más grandes en este tipo de circuito, ¿no? O sea, en Córdoba está el grupo EMEPA y está Benito Rocio, la fábrica Benito Rocio. Ah, Benito también tiene una fábrica, obviamente. Claro. No podía ser menos. Todos tienen una fábrica, tanto Rocio como Romero, que es el otro concesionario que tiene las otras líneas, ¿no? Todos tienen una fábrica, todos tienen la administración, todos tenían la administración de el recorrido de las líneas y a la vez tenían una fábrica, ¿no? Entonces el negocio era como cerraba bastante redondo, ¿no? A través de ese relevamiento se compraban a sí mismos, digamos, claro, y se arreglaban a sí mismos. A través de ese relevamiento que nosotros hicimos, nosotros en producción máxima llegamos a hacer 9 vagones por mes. O sea, más de dos por semana. Claro. ¿Qué quiere decir? Cuando vos decís 9 vagones, ¿son vagones así completos? Exactamente, íntegramente. Íntegramente. Con asientos y todo. Con todo completo. O sea, directo para ponerlo en la línea y que funcione, ¿no? O sea, Enfer, y esto hay que Enfer y las demás fábricas, ¿no? O sea, tienen una tradición ferroviaria. O sea, muchos de nuestros compañeros son ferroviarios. Muchos de nuestros compañeros han hecho las modificaciones que ante la precariedad absoluta, ¿no? Ante la falta de instrumentos, el ingenio para poder seguir haciendo andar coches del año 60. Qué barro. O sea, con todo eso que lleva, ¿no? Que son compañeros que incluso vienen de tradiciones ferroviarias y que sienten al ferrocarril como algo propio, claro, ¿no? Claro. O sea, eso que aman el ferrocarril. Claro, ¿no? Y un poco ahí la cuestión, ¿no? Esta de que nosotros hicimos el proyecto demostrando de que sí se pueden hacer vagones en Argentina y que una sí cantidad más una cantidad, digamos, que cubriría las necesidades. 120 vagones con lo actual, ¿no? Sí. Con lo actual, o sea. O sea, sin meter tecnología. Sin meter tecnología, sin contratar más mano de obra. Sí. 120 vagones por año, ¿no? Nosotros entendemos la problemática concreta, ¿no? Entendemos la problemática concreta de solucionar, o sea, el problema del sistema ferroviario inmediatamente, claro, ¿no? O sea, y estamos de acuerdo que esto se tiene que solucionar inmediatamente, no se puede seguir esperando mucho más. Entonces, lo que planteamos es, ante la compra de los vagones chinos, que obviamente los niveles de producciones chinos no son los niveles de producciones de gran parte del mundo, se entendía de que ante la compra y la salida, el desahogue que se podía llegar a dar por parte de la compra de estos vagones, daba el aire sí, para poder planificar, pensar y proyectar, claro, la industria nacional ferroviaria hacia futuro, ¿no? Al mediano, o sea, plazo. Nosotros no vamos a poner en discusión, en claro, este momento no vamos a poner en discusión la compra de los vagones chinos, lo que sí vamos a poner en discusión el proyecto, claro, de acá en adelante, porque claro, está bien, uno entiende la necesidad del momento y la urgencia que demanda el sistema ferroviario, ¿no? El sistema ferroviario como el sistema de transporte general. Pero entendemos que se tiene que dar una política de proyección de fabricación y reparación del sistema ferroviario. Perdóname, otra pregunta. ¿No? Y respecto de las vías, o sea, toda la parte de infraestructura. Se han hecho mejoras y se están haciendo las mejoras. Esas mejoras se tendrían que haber hecho hace 10 años atrás. 10 años atrás, 5 años atrás, como mínimo, ¿no? O sea, eso está más que claro. O sea, lo que entendemos nosotros es que se actúan sobre los hechos consumados, ¿no? Claro, también. Claro. O sea, pero ustedes no tienen nada que ver con fabricación de rieles, no, y ese tipo de cosas. No, cosa. Nosotros no tenemos nada que ver con del eso. Riel para arriba. Claro, del riel para arriba, exactamente. Se han hecho las mejoras, pero se trabaja sobre las consecuencias. Tuvieron que morir 51 personas para, claro, que se desate, se entienda o se vea en la sociedad que el problema del sistema ferroviario es algo que está en crisis, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con nuestro compañero Ezequiel hablando del sistema de transporte ahora. Oye, ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Se viene Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, acá vamos a continuar con nuestra compañera Laura. Vamos a continuar con nuestra compañera Laura, que nos estuvo en el 28 Encuentro de Mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace, y nos va a dar algunas implicaciones sobre cómo se desarrolló. Bueno, Laura. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mirá, ¿querés ir, digamos, dándonos tus impresiones sobre el encuentro? Bueno, sí, todavía estoy como media dormida porque fue difícil el viaje, porque eran muchísimas horas y se rompió el colectivo en el que íbamos nosotras. Así que llegamos mucho más tarde de lo pensado, todavía estoy como despertándome, pero valió la pena todo el viaje. Fueron muchísimas mujeres, hablan de 20.000, a mí me pareció que eran bastante más que otros encuentros. Y se estuvo, a diferencia del encuentro del año pasado, hubo un clima de mucha tranquilidad. Estaban como los partidos políticos que siempre están como peleando, estaba todo muy tranquilo, mucha fiesta, muchas cosas en la plaza. La verdad que estuvo muy bueno el encuentro. Ajá. Y digamos, ¿cuántos talleres hubo? ¿Tenés idea? Porque yo leí que había habido unos 58, pero no sé si será adecuado. Sí, creo que eran 60, creo, porque se hizo por primera vez el taller nuevo, que era mujeres y transexual. Claro, sí. Mujeres trans. Y, por ejemplo, ese taller, que fue la primera vez en la historia del encuentro que se logró hacer, hubo 4 subcomisiones, se dividió en 4 lugares. Y, por ejemplo, yo estuve en el de mujer e identidad y había 5 subdivisiones. Claro, quiere decir que estuvo... son 58 talleres, pero cada uno puede tener varias subdivisiones, así que claro, puede llegar a ser 150, 200, más o menos. Sí, yo calculo que eso, o también un poco más, porque había talleres, la del aborto, sé que se dividió en muchísimas más comisiones. El de estrategias para el aborto también. Sí. Claro. Sí. Y digamos, hubo en general, por ejemplo, las consignas que hicieron la marcha, ¿no es cierto? Sí. Se hicieron 2 marchas este año, otra de las diferencias con otro encuentro. Se hizo el sábado mismo un escrache contra la mega minería. ¿Fue importante? ¿Fue importante, Laura? ¿Cómo? Sí, fue importante esa marcha contra la mega minería. Sí, en cantidad de mujeres fue más o menos la misma que la cantidad de mujeres que había en el cierre, que importante porque en general no se proponen otras marchas, y las veces que yo vi otras marchas eran como bastante más chicas. Pero una de las consignas por las que se eligió la sede de San Juan era por todo el extractivismo que está pasando en la zona, entonces estuvo importante. Participamos casi todas las que estábamos y se hizo un recorrido por la ciudad, se fue a algunas oficinas de Monsanto donde se dejó algunos mensajes, después se leyó algunos mensajes. Sí, algunas invitaciones a retirarse de la provincia y del país, como, pero alguna que otra pintada le dejaron para que lo vayan pensando. Bueno, entonces quiere decir que esto que se hizo contra la mega minería debe tener que ver con que el río Hachal, tengo entendido, pues esto fue en San Juan, ¿no? Aclaremos. Sí. El río Hachal quedó casi sin agua. Sí, había como muchísimas cosas. Estaban también las madres de Malvina Argentina, había como se juntaron varios frentes que estaban peleando contra los saqueos y la minería, y estuvo bueno que se armó una mesa de debate antes de la marcha, que era bastante rica porque compartieron la lucha distinta. Según cada lugar es muy distinto lo que se puede hacer. Y también vinieron delegaciones de otros países, ¿no? Sí, eso como siempre, hubo gente, se armó la mesa latinoamericana, había gente de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de Chile, hubo muchísima participación de Chile, porque como estaban ahí cerquita... Son vecinos. Claro. Y tienen el mismo problema también. Claro, estuvo... Sí, y también la violencia de género, era el otro tema, lamentablemente el otro tema recurrente en todo. Así que bueno, y digamos las compañeras de Honduras, por ejemplo, que planteaban, porque el año pasado planteaban que había mucha persecución, que inclusive ni siquiera se podía hablar de aborto porque te ponían presa. Sí, estuvieron más o menos contando lo mismo, algunas diferencias, estuvieron contando cómo siguieron algunos movimientos de lucha que contaron el año pasado, y este año estuvieron contando las actividades, pero no cambió mucho la situación de un año a otro. Laura, ¿escuchás, Laura? Sí. Estamos aquí en el programa Trabajadores con un invitado, el compañero Ezequiel, que es de sí. Enfer, empresa que se hizo conocida, ¿te acordás con lo de Ciriliano cuando ellos denunciaron sí, sí. el...? A propósito de eso, ¿hubo alguna mesa sobre la mujer trabajadora? Sí, hubo, incluso hubo distintos talleres, pero la verdad es que yo no participé de esos. ¿En qué talleres participaste, Laura? Yo estuve en el Identidad y Empoderamiento. ¿Y qué es empoderamiento? Y bueno, se estuvo tratando de definir si se puede alguna forma de... ¿Para qué nos podríamos empoderar y qué es, básicamente? Y bueno, lo que se estuvo hablando tiene que ver con el acceso a la información, a buscar herramientas. El taller era como bastante claro, tenía los ejes marcados en los estereotipos, las publicidades, los roles asignados, el rol en la sociedad, en el trabajo, las desigualdades. Bueno, y se estuvo hablando un poco que para romper todas estas cosas lo mejor es estar organizadas, estar conectadas y sobre todo que la información circule para todos, y para todos lados y para todas las mujeres. Y entonces como se estuvo trabajando un poco en esto de empoderamiento, que tiene que ver con el estar plantadas y seguras de lo que luchamos y por qué luchamos, y que la conclusión que llegó a la comisión en la que yo estaba era que no hay otra manera de lograr las cosas que no sea organizarnos entre nosotras. Y entonces, las consignas principales con que se terminó el encuentro, ¿cuáles serían? El encuentro tuvo, la consigna más fuerte fue legalización del aborto, libre, seguro y gratuito, educación sexual. Después se pidió por la ley de violencia de género, muy fuerte, y que por la erradicación de las mega minerías en los territorios que están contaminando. La mega minería y todos los agrotóxicos también. Los agrotóxicos, claro, las fumigaciones, los transgénicos que consumimos. Fue como, se escuchó bastante fuerte eso. Muy bien, y la sede que se votó para... Salta, ¿y por qué causa? ¿Tenés idea? Salta, la pequeña Trosca. Es la próxima. Sí. Claro, en realidad era más o menos por lo mismo que era esta, que es una provincia muy católica, que la violencia de género es muy fuerte, los femicidios a las mujeres, y uno de los datos curiosos es que no permiten la ley de educación integral ahí en Salta, no permiten que entren los cuadernillos, ni siquiera, ni hablar de las clases. Claro, porque tengo entendido que ahí hay educación religiosa, ¿no? Obligatoria. Claro, sí, yo no lo sabía, lo contaban ayer en el encuentro, que en las escuelas públicas agradece la comida, es obligatorio rezar, o sea, es como, no están las escuelas, no son laicas, las públicas. Sí, está en regresión total. Bueno, sí. Laura, entonces te agradecemos mucho tu informe y bueno, nos has hecho sentir un poquitito pegadas al encuentro del 28 de mujeres. Sí, ahí estuvimos por todas las compañeras. Bueno, muchas gracias. Chao, Laura. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Listo, seguimos. ¿Y qué opina el varón que tenemos en la mesa? Quería remarcar ahí, primero, la cantidad de encuentros que se vienen realizando, ¿no? Por lo menos a mí me interesa la situación, ¿no? Y la verdad que se junten alrededor de 30.000 compañeras en un encuentro para discutir las problemáticas de no solo que abarcan al género femenino, sino que a nosotros nos atraviesa esta situación del patriarcado. Es un paso muy, muy, muy importante, ¿no? Porque también nos hace reflexionar a todos los varones que vemos y que tenemos incorporado desde que nacemos esta visión machista, ¿no? Para intentar romperla, ¿no? Entonces, de ese punto de vista es que uno se siente muy orgulloso por lo que están haciendo las compañeras y que se siente parte de ese cambio que se viene dando a nivel social, en donde se empiecen a repudiar claramente todos los conflictos que se están dando a través de la trata, ¿no? Que evidentemente es un negocio que al capitalismo le sirve y le es claramente funcional. Y que por eso, por más leyes que se apliquen contra este tipo de acciones, si da negocio, va a continuar. Y la única forma que tenemos nosotros para acabar con eso es luchando contra eso. Entonces, celebro y saludo a todas las compañeras que estuvieron en el encuentro de mujeres, ¿no? Bueno, muy lindo era lo que las compañeras quisiéramos escuchar, ¿no? Desgraciadamente estamos llegando casi al final y querríamos dejarle las últimas palabras acá a nuestro invitado para que nos recuerde y nos dé un poquito la perspectiva de esa pelea grandísima que tienen sobre con ese tipo de empresarios, ¿no? tan fuerte, poderosos y persistentes. Exactamente. Como para finalizar, ¿no? Y sobre todo agradecer por el terrible espacio que nos han dado. Nosotros, todo lo que venimos haciendo es un camino que venimos haciendo con todos los compañeros, que apostamos a que se multiplique, ¿no? Y que requiere de no solo pensar la cuestión sindical como algo separado de lo político, ¿no? O sea, nosotros entendemos que como trabajadores que fabricamos vagones que después usamos como pueblo, tenemos que tener una política concreta, clara, acerca de que se tiene que escuchar nuestra voz, ¿no? Y que se tiene que escuchar a lo que nosotros venimos, por lo menos, haciendo y trasladando a todos los ámbitos que más podemos, ¿no? Y que de esa manera vamos a poder avanzar en las mejoras del sistema ferroviario, que tantas mejoras necesita como para que tantos millones de trabajadores y trabajadoras que viajamos todos los días en el sistema ferroviario sientan que realmente se puede viajar de otra manera, ¿no? Nosotros a la hora de plantear la estatización de nosotros hacemos un planteo claro, que es el planteo de la estatización a nivel integral del sistema ferroviario. Por lo general se escucha hablar de la estatización del sistema ferroviario como el corrido de las vías, ¿no? Y nosotros planteamos la estatización integral del sistema ferroviario, planteando tanto el recorrido de las vías como el material rodante y su fabricación y su proyección a futuro, ¿no? Es en ese sentido, que nosotros hacemos este planteo teniendo una organización sindical sólida que contiene a todos los compañeros y que nos proyectamos claramente con una posición política, ¿no? Nosotros entendemos esa posición política como aporte a la sociedad, ¿no? Y es de esa manera que nosotros damos la pelea, ¿no? Tenemos pisos de acuerdo con nuestros compañeros y esos pisos de acuerdo se decidieron en la asamblea, que son los pisos de acuerdo que nosotros hoy en día estamos expresando acá, ¿no? O sea, nosotros en asamblea decidimos la estatización del sistema integral ferroviario y también decidimos que no queremos seguir más de la mano de Siciliano, porque Siciliano es claramente responsable de todo el desastre ferroviario que viene sucediendo a través de todos estos años, ¿no? Entonces, que en ese sentido es que interpelamos a todos los bloques políticos a que entiendan que nosotros como trabajadores aportamos y que lo único que estamos recibiendo es claramente una persecución a lo que nosotros hemos denunciado, ¿no? O sea, hay complicidades, eso lo tenemos bien claro, la justicia es un actor bien claro con el cual nos están persiguiendo y es por eso que nosotros interpelamos a todos los bloques, a toda la sociedad, a todos los bloques políticos, o sea, que se pronuncien por Enfer, que se pronuncien por los trabajadores de Enfer, porque son los trabajadores los que estamos dando esta pelea, somos los trabajadores que peleamos por un sistema ferroviario acorde a la población, somos los trabajadores los que estamos denunciando a Siciliano, así que nosotros ante eso estamos bastante preocupados por cómo se da el desenlace de este tipo de causas que nos arman a nosotros, ¿no? No solo a nosotros estamos siendo enjuiciados, ¿no? El 12 de diciembre tenemos un caso clave, que es el caso de los compañeros de Las Heras, en donde si a esos compañeros se le dictamina la sentencia que se le está pidiendo, van a ir a cadena perpetua, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que ese tipo de pelea, ese tipo de agravio hacia los trabajadores, es un agravio que se tienen que pronunciar todos los bloques políticos y sobre todo nos tenemos que pronunciar nosotros como sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco eso como para cerrar. Bueno, ha sido una charla magnífica. Que se nos hace bastante corta, ya se nos ocurren 3, 4, 5 más preguntas, así que yo calculo que la vamos a tener que seguir, continuar. En otro día. Vas a tener que venir. En otro día. Inclusive también puede ser algunas pequeñas preguntas por teléfono. Vos viste que acá tenemos una técnica extraordinaria para comunicarnos. Innovadora, no. Nunca la había visto. Bueno, y bueno, pero sobre todo sí, que está abierta la... Está abierta nuestro programa, está abierta toda la radio, así que... Perfecto, muchas gracias. Ojalá vengan. Desde ya agradecer a la audiencia por habernos escuchado, ¿no? También. Así es, y que lo pueden volver a escuchar en las páginas de Radio Semilla y en el Facebook del programa Trabajadores, que es Trabajadores... Trabajadores se llama. Punto, Trabajador. Programa.trabajador, yo sabía que me faltaba algo. Y nuestra página que es www.radiosemilla.com.ar. Ahí se pueden repetir este programa, que la verdad que estuvo muy muy interesante. Gracias Ezequiel por haberte venido hasta el cuarto mucha piso suerte. De hasta el cuarto piso de IMPA. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta el jueves.